Estamos en Talcahuano, en la exposición de la Lira Popular, décima incisión. Estamos acá con el presidente de la Asociación de Grabadores del Bío Bío, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta exposición. Hola, bueno, esta exposición lleva por título, nombre, décima incisión. Décima porque tú ves que aquí hay narraciones escritas poéticamente bajo la modalidad de la décima. Y incisión, porque nosotros los grabadores hemos hecho la ilustración de cada una de las 24 obras que hay acá a través de la técnica de la xilografía. Entonces, cuando tú trabajas con las herramientas en la madera para grabar, para tallar las imágenes, tú haces incisiones. De ahí viene el concepto décima incisión. Mira, este es un proyecto financiado por el Fondar Regional y que reúne a poetas de la región que escribieron noticias contadas de manera de la décima, noticias del último tiempo, noticias actuales, y los grabadores, que somos 15, son 9 poetas y 15 grabadores que hemos hecho el trabajo de la ilustración. Entonces, la parte de la décima está impresa bajo la técnica de la serigrafía y la ilustración es la xilografía, como ya se ha dicho. Entonces, nosotros con este proyecto hemos recogido los antiguos conceptos de la lira popular, que fue, digamos, una forma de cultura popular que se desarrolló en América Latina en general, como herencia un poco de lo que eran los juglares europeos medievales, ¿no? Que a través de España, Portugal, llega a América y se desarrolla muy fuertemente en países como Brasil, México, Cuba, Chile, entre otros. Pero en estos que te nombré es donde fueron más potentes este fenómeno, ¿no? Y se llama en términos generales pliegos de cordel, porque se escribía en pliegos de papel, ¿no es cierto? Se imprimía en pliegos de papel, en imprentas, por aquellos años, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y luego se ilustraban con grabados en madera. Y entonces, en Chile adoptó el nombre de lira popular, ¿no? El nombre genérico en América es pliegos de cordel, pero acá se adoptó el nombre de lira popular. Entonces quisimos plantearle a los poetas, algunos poetas que sabíamos que tenían experiencia en escribir en décimas, que tiene una métrica, que tiene una forma bien especial, ¿no? de cómo ir escribiendo, de que ellos recogieran noticias actuales. Entonces, por eso aparece el tema de los incendios del verano pasado, aparece el tema del maltrato a la mujer, aparece el tema político, el tema de la corrupción. O sea, viendo un poco lo que había sido también la lira popular antigua, que recogía esos aconteceres. Pero también eso es fantástico, eso es fantasioso. Entonces, es interesante en sí, digamos, porque recoge, digamos, esta modalidad de la vieja lira popular, pero también es interesante porque es un proyecto muy participativo, así, 15 grabadores, 9 poetas, entonces no es un proyecto de 2 o 3, sino que es un proyecto colectivo interesante. Por lo que comentaban antes, la inauguración de esta exposición se tocó el punto de que era asociada como medio de información al final la lira popular. ¿Qué valor tenía en ese tiempo, si es que se sabe? Un enorme valor, porque como señalé delante de la presentación, el Chile de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía más o menos un 70% de analfabetismo. Entonces, cuando los poetas iban a colgar un pliego en cordeles con perritos de colgar ropa, ¿verdad? Iban a lugares de alta afluencia público popular. En Santiago iban a sectores como el Mercado, como la estación Mapocho, qué sé yo, en Valparaíso, en la zona del puerto, en Antofagasta, misma cosa, en Arica, qué sé yo, ¿no? Y fue la ciudad donde más desarrollo tuvo. Entonces, si hablamos de que hay un analfabetismo tan grande en ese tiempo, entonces la lira popular se convirtió en un medio de comunicación fundamental, porque en el fondo estamos hablando de noticias narradas en forma poética, pero al mismo tiempo ilustradas, de tal manera que los poetas acudían con sus guitarras, con sus guitarrones, a declamar lo que escribían, y estaban las ilustraciones, de tal manera que el que no sabía leer y escribir de alguna manera igual se informaba de lo que pasaba. Entonces, la lira popular en el fondo es un resultado del desarrollo de la imprenta en Chile, sin duda también. También no solamente han tenido exposiciones en salas de exposiciones, sino que han tenido exposiciones también como en la calle, claro, en otros espacios, distintos a estos espacios como institucionales, por así decirlo. Claro, ese es otro factor importante de este proyecto, que tiene dos modalidades de exposición. Una es esta que tú ves, digamos, con más formal, te pido, con cuadros enmarcados, con vidrio, con una impresión además en papel de mejor calidad, en papel de algodón, pero también tenemos una impresión en papeles de una calidad inferior que ponemos en lugares también de alta afluencia público, como ferias, como mercados. Entonces ya lo hicimos, porque esta es una muestra que está itinerando por la región. Entonces ya lo hicimos en Chillán, en el Museo de la Gráfica, en la exposición formal. Pero en el Persa San Rafael, un fin de semana, con mucha afluencia de público, lo hicimos bajo la otra modalidad, como pliego de cordero. ¿Ya? En Tomé expusimos en el Centro Cultural, la exposición formal de la feria, el día viernes. Y entonces eso permite un acercamiento, la llegada a un público distinto, que no está acostumbrado a ir a museos, a galerías de arte. Entonces eso es interesante porque se produce un nexo, una relación, un diálogo importante. Mucha gente de edad que recuerda haber escuchado vocear la lira popular en los años 40, 50, 60. Y muchos jóvenes interesados en esta manera de retomar y convertirlo en una forma contemporánea, de narrar, de mostrar. Entonces, claro, y esa modalidad la vamos a mantener, porque tenemos que ir a Lota, lo mismo, a la Feria de Lota y al Pabellón 83, tenemos que hacerlo en Concepción también, seguramente en la Vega Monumental. ¿Se vienen exposiciones a futuro entonces? Sí, bueno, y nos queda la Universidad Católica también en Concepción y cerramos este ciclo con Artistas del Acero. Ahí clausuramos esta etapa del proyecto. ¿Por cuánto tiempo va a estar la exposición acá en la municipalidad? Aquí va a estar todo el mes, hasta el 2 de marzo, va a estar acá.